FLM Radio. La voz sin barreras. María, ¿qué estás haciendo? Pues estoy terminando este cuadro. Me faltan las últimas pinceladas. ¡Qué bonito te está quedando! Me encantaría saber dibujar como tú. ¡Anda! Pues ahora puedes. Solo tienes que pasarte por el taller de pintura de lunes a viernes de 9 a 2 y la profesora, Lucía, te enseñará técnicas para perfeccionar tu estilo. No importa el nivel que tengas, con ella aprenderás a crear tus propias obras.